Yo, Nicky Jam, yo, ya tú sabes cómo va. Salón de la fama. Dice, yo nunca ando solo, yo sé que tú no andas solo. Si tú tienes tu combo, yo también tengo un combo. Si de bulea firmamos este Royal Rumble. Tuviste chorro loco que estamos en el party, songo hasta abajo. Deja esa envidia pa'l carajo, estas son mis habichuelas y por esto yo trabajo. Dale bien duro, mami, contigo me fajo. Yo bailo reggaetón, pero lo hago ritmo al bajo y te rajo. Yo sigo haciendo el cante. Recuerda, son los cangri, esto es un party de Gantel. Esto es un party de Gantel. Dinero pa' gastar, estamos en la barra con botella de champán. Y mi corillo rebuleando ventana. Busca la gata que la vamos a montar. La vamos a montar, dinero pa' gastar. Estamos en la barra con botella de champán. No tengo miedo, pa' en esto soy un teacher. Le demostré que sí.